la isla, bella como el sol, bella como el sol, los soldados están muertos de terror. Aquellos cañones van a disparar, pronto retumbarán con su negra voz. Los condenados todos morirán y son más de 2000. Para salvarlos vienen por el mar 6 voluntarios al fin. Aquellos cañones que la muerte dan escondidos están. Vendrán a buscarlos llenos de valor porque saben luchar. A la montaña tienen que llegar los cañones por fin. Lograrán volar. Tienen que llegar los cañones por fin, lograrán volar. Pronto, pronto suena la explosión, y los 2000 rezando con fe, la explosión. Dan gracias al Señor, gracias al Señor. Libres, libres ya podemos ser, que los cañones en Amarán volaron. Campanas vuelven a sonar, vuelven a reír, vuelven a cantar, van diciendo adiós, diciendo adiós.